parte en mi ramada tomo otro jarro de vino y cántame una tonada, carrerito sanjuanín. Y cántame una tonada, carrerito sanjuanín. Canta la loica, canta el zorzal, y es tanta mi pena que quiero llorar. Y es tanta mi pena que quiero. Noche está embrujada, carrerito sanjuanino, entóname una tonada y no vuelvas al camino. Entóname una tonada y no vuelvas al camino. Canta la loica, canta el zorzal, y es tanta mi pena que quiero llorar. Y es tanta mi pena que quiero al llegar la madrugada yo me abracé a tu destino. No te lleves mi tonada, carrerito sanjuanino. No te lleves mi tonada, carrerito sanjuanino. Canta la loica, canta el zorzal, y es tanta mi pena que quiero llorar. Y es tanta mi pena que quiero llorar. Carrerito.